con tus ansias es inútil el esfuerzo de volver a llegar. Y tú, sintiendo caer, sintiendo perder, fría dureza que oculta pasiones, en busca de qué, por culpa de quién. Todo es igual, nada puedes hacer. Fría dureza que oculta pasiones, en busca de qué, por culpa de quién. Y tú, sintiendo volver, sintiendo escapar, tú, volviendo a creer las mismas cosas que te hicieron caer jamás.